Si te grito, tú me gritas también. Si me odias hoy no sabré qué ser. Quiero llamarte pero no me contestas. Quiero olvidarte unas horas esta vez.